Mindalia.com. Comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de conocimiento en el canal. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir otro ratito con todos ustedes y además con una gran invitada. Quiero contarles, ella es Sandra Calder y vamos a estar hablando sobre el poder de la mente subconsciente. Así que voy a traer a Sandra a este espacio para que demos inicio a esta charla. Sandra, qué gusto enorme estar hoy contigo, bienvenida. Hola Feiruz, buenos días, el gusto es mío, gracias por tenerme aquí con ustedes, es un placer. Muchísimas gracias a ti, Sandra, y bueno, vamos a estar hablando sobre el poder de la mente inconsciente. Vamos a intentar definir o contextualizar un poquitito esto. Cuando hablamos de la mente inconsciente, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de la mente inconsciente, nos referimos al 95% de lo que está en nuestra mente. Son aquellas emociones, creencias, todas las cosas que no están en el 5% de la mente consciente. Es increíble que la mayoría de nosotros no conocemos esa parte que es la que rige nuestras actuaciones, nuestras decisiones. Esa parte que si no la sabemos reprogramar, podemos traer los resultados no deseados a nuestra vida, ya sea en el área profesional o en el área personal. Por eso es muy importante conocerla, reprogramarla para que podamos tener éxitos en todas las áreas de nuestra vida. Sandra, has dicho que nada más el 5%, estamos hablando de un porcentaje muy chiquitito, es el consciente. Entonces, realmente hay mucho más de lo que no estamos a lo mejor entendiendo. ¿De qué manera podríamos empezar a trabajar o apoyarnos para hacer uso de ese 95% que decías que están allí, nuestras emociones, todo esto que es tan grande y que seguramente al no hacer el uso correcto nos estará alejando del lugar a donde queremos ir? Ya tú me dirás. Bueno, mira, yo como coach de vida y de empoderamiento y de transformación siempre supe que yo quería tener herramientas que me ayudaran a descubrir por qué mis clientes no logran ciertas metas o tienen ciertas dificultades en algunas áreas de su vida. Y desde hace 2 años me he certificado como Master Coach en Programación Neurolingüística y es allí donde he descubierto todo ese mundo de la mente inconsciente y de cómo podemos usar técnicas para reprogramar aquellas emociones negativas que se forman desde el 0 a los 7 años, porque las emociones negativas más fuertes son la rabia, son la tristeza, son el miedo, el dolor emocional y la culpa. La primera emoción se sintió siempre, indudablemente, desde los 7 años para atrás. Y todas las emociones posteriores, todas nuestras reacciones de rabia, de miedo, de tristeza, de culpa, de dolor, son subsecuentes a esa primera emoción. Y es por eso que está, y también allí, en esa mente subconsciente, está todo lo que nos han hecho creer desde que somos, desde el vientre de nuestra madre hasta cualquier edad. Un ejemplo, yo no soy fotogénica, yo no soy buena para hablar en público. Cualquiera de esas creencias que nos repetimos y que nos hacen actuar de cierta forma y nos limitan durante toda nuestra vida. Entonces, con el estudio de la programación neurolingüística que me ha ayudado a entender cómo nuestras palabras y pensamientos pueden influir constantemente en nuestras decisiones, ha sido maravilloso porque estoy usando esas herramientas con mis clientes y la transformación se hace mucho más rápido. Sandra, ¿cuáles son esas señales más comunes que tú ves, por ejemplo, en tus consultantes, que indican que estamos siendo dirigidos por nuestras creencias del inconsciente? Mira, mi estilo de coaching, yo siempre trabajo sobre objetivos porque es muy importante que nuestra mente se programe con objetivos específicos, simples, en relación a nosotros mismos, con una fecha de comienzo y con una fecha de terminación. pero cuando las personas vienen a mí con un problema, siempre convertimos en un objetivo. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cómo te gustaría convertir eso a algo positivo? Y es allí donde yo voy haciendo preguntas que me van permitiendo conocer. Cuando la persona me cuenta sobre su vida, sobre su historia de vida, allí voy tomando yo nota y voy descubriendo patrones que se repiten una y otra vez, y por eso las personas a veces logran un objetivo en un área de su vida, pero luego en otra no les es posible. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy simple. Alguien que viene a mí porque no consigue relaciones de pareja, o las relaciones de pareja que atrae son relaciones que no son las más positivas. En algún momento esa persona tuvo una relación que no salió bien, y quizás se dijo, vamos a hablar de una mujer, ya se dijo, los hombres no son buenos, todos los hombres son malos. Y eso se lo dijo a su mente subconsciente. La mente subconsciente siempre nos quiere proteger. Entonces, cada vez que esta persona, eso es lo que ella va a atraer, porque va a atraer personas que no son positivas, porque ella cree inconscientemente que todos los hombres son malos. Eso es solamente un ejemplo, ¿no? Entonces yo voy escuchando, es muy importante escuchar la conversación que tengo con mi cliente, porque allí voy yo descifrando cuáles técnicas tengo que usar y voy descubriendo la realidad de por qué ese objetivo no se ha cumplido anteriormente. Y voy aplicando técnicas de acuerdo a la realidad que voy descubriendo con la conversación. Sandra, me encanta esto que acabas de decir, y es el escuchar, ¿no? También creo que el consultante te va a traer esa charla interna, ese diálogo interno que seguramente le está diciendo, o de alguna manera se desarrolla, porque creo que nosotros partimos del cuestionamiento, ¿no? Y que creo que cuando estamos intentando en modificar a lo mejor una conducta, o estamos queriendo hacer una transformación, es porque hemos podido poner el foco en algo que no nos hace sentir del todo cómodos. ¿Es así? Es así. Y lo más importante es romper la facultad crítica, que es esa línea invisible entre la mente inconsciente y la mente consciente. Y una vez que podemos romper la facultad crítica y traer a la conciencia eso que ha estado rigiéndonos y determinando nuestras decisiones, y lo podemos ver, entonces podemos dejarlo ir. Y ya nos liberamos de esas creencias o esas emociones que nos han estado impidiendo alcanzar los objetivos que queremos en cualquier área de nuestra vida. No te escucho. Fundamental, además, para entender un poco en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Sandra, me gustaría que hablemos un poquitito, porque hablabas de lo que ocurre entre en el primer y el séptimo año de vida, ¿sí? Y entiendo entonces que estas heridas o estos momentos de la infancia va a estar totalmente relacionado con nuestro desarrollo y desenvolvimiento en la adultez. Incluso del cero día, desde que estás en el vientre de la mamá. Desde allí comienzas a recibir señales y siempre esas emociones negativas, las creencias limitantes se adquieren durante toda nuestra vida, pero las emociones fuertes como las que te mencioné anteriormente se adquieren siempre del cero día en el vientre hasta los 7 años. Ese es el infante, el feto, el bebé está en un estado hipnótico, digamos, donde todo lo que recibe la mente subconsciente o la mente inconsciente lo registra como válido, como cierto. Esto es súper curioso porque cuando somos grandes, a lo mejor no nos hemos dado cuenta que actuamos así todo el tiempo, seguramente de manera repetitiva. Aquí vamos a tener esos patrones que nos dicen, bueno, hacemos esto, pero es como queremos seguir haciéndolo, y me encanta que con herramientas como esta podríamos empezar a transformarlo. Sí, la herramienta que yo utilizo, que me la aprendí en mi coaching de programación neurolingüística, se llama Timeline Therapy, la terapia de la línea del tiempo, que la desarrolló el doctor Todd James en los años 80. Fue su tesis de su disertación de PhD y la ha usado y la incluso la tiene registrada para que la otras personas puedan aprenderla y aplicarla. Es una técnica sencilla que dirige nuestra mente subconsciente o inconsciente a aquellos momentos donde tuvimos la primera emoción negativa y la podemos ver, la podemos convertir en un aprendizaje positivo que podemos usar en el futuro y la dejamos ir, o sea, la colapsamos para que cualquier otra emoción adquirida en los años después de los 7 pueda ser colapsada como el efecto dominó, porque se colapsa la primera emoción que se instaló en ese ser humano. Me encanta que has dicho que se colapsa y de alguna manera yo sentía que cuando destapamos una cosita empieza a salir todo, ¿no? Y un poco es eso que acabas de mencionar, el efecto dominó. Y al final da un poquito de miedo al principio porque decimos, bueno, siguen pasando cosas, pero lo que quiere decir es que estamos avanzando en la transformación y en el también en el autoconocimiento, que creo que muy poco nos conocemos. Sí, porque cuando ya te metes a un... incluso hay una cierta resistencia cuando le dices a la persona qué edad, o sea, la invitas a mirar y a que tu mente inconsciente te lleve a esa experiencia donde se instaló esa emoción, generalmente dicen, oh no, mi mente no me lo va a poder decir, porque eso fue hace mucho tiempo. Pues no, la mente inconsciente lo guarda y te lo dice porque es muy fácil escucharla. Y yo te podría decir que la directriz de nuestra mente inconsciente es como si fuera nuestra intuición de alguna manera, porque siempre sabe lo que es mejor para nosotros y siempre nos trata de proteger. Generalmente nosotros tratamos de evadir, a veces cuando nos llega una intuición, a veces si no lo hemos estado practicando, tratamos de ignorarlo, ¿verdad? Y decir, no, no es cierto, y vamos con lo que la mente consciente nos dice, pero ahí es donde tomamos decisiones que no son las más correctas, cuando no escuchamos esa voz. ¿Cómo podríamos, Sandra, empezar a confiar en esa voz que no viene de ninguna otra parte, sino de lo más profundo de nuestro ser, que entiende en realidad lo que mejor nos conviene? Todos la tenemos, no es algo exclusivo para una persona, simplemente hay personas que la escuchan y lo practican, lo que escuchan, y es mientras tú más escuchas esa voz interior, más información te va a llegar. Es cuestión de usarlo como si fuera un músculo, mientras más lo utilizas, más lo desarrollas. Sandra, hablabas hace un ratito de la programación neurolingüística y me encanta que estemos ya en este punto porque creo que somos muy duros, no con el amigo, no con el vecino, somos muy duros con nosotros mismos. Entonces, cuéntanos un poquitito de qué ocurre, de ese juicio que tenemos, ese autojuicio que nos hacemos constantemente, que de alguna manera estamos totalmente normalizados o lo tenemos totalmente normalizado, pero que en realidad siento yo que nos está poniendo una barrera. Es lo que te he dicho, cuando no estamos conscientes de que estamos actuando desde esas emociones negativas, entonces somos muy duros con nosotros porque no estamos trayendo a la luz memorias, las estamos archivando, ¿verdad? Y entonces siempre somos más prontos a ayudar a otros, a ser más sensitivos con otros que con nosotros mismos. Por eso es tan importante el autoconocimiento y todas las herramientas que podamos utilizar para conocernos mejor. Porque yo pienso y siempre he sido una creyente que vinimos a esta tierra para experimentar el amor. Y el amor tiene que ser primero hacia nosotros mismos. El amor y la compasión positiva tiene que ser hacia nosotros mismos para luego poder dar eso a otros. Porque si no, lo que estamos haciendo cuando no nos aceptamos es que estamos estamos fingiendo inconscientemente, volvemos al tema, que estamos aceptando a los demás. No podemos dar a otros lo que no tenemos para nosotros mismos, Fairuz. Es muy importante. Bueno, empezar a trabajar ese amor propio, ese caminito de cariño. Creo yo que somos a veces muy amorosos con los demás, pero bueno, con nosotros siempre hay un juicio muy fuerte. Y esto me encanta que lo acabas de decir, porque al final la relación más larga que vamos a tener en nuestras vidas definitivamente va a ser con nosotros mismos. Entonces vamos a intentar que sea una relación maravillosa. Totalmente, porque de eso se trata, porque tú puedes, yo divido, siempre le hablo a mis clientes de la mesa y de sus cuatro patas, ¿no? Para hacerlo muy simple, está nuestra área de nuestra carrera, está el área de nuestra familia, de nuestras relaciones, está el área de la espiritualidad y está la, o religión, como lo quieras llamar, o ambas cosas, y luego está nuestra relación con la sociedad, y tenemos que, para poder sentir una sensación de balances, esas patas tienen que estar firmes, porque si tú tienes una muy firme y otra muy floja, esa mesa se puede caer. Entonces es allí donde las personas sienten que, porque el éxito es externo, la gente juzga el éxito, pero eso es algo externo. La felicidad es un estado interno. Y tiene que ver contigo y con lo que tú sientes adentro de ti. Porque todo el mundo puede decir X o Y personas son muy exitosas, pero esas personas pueden ser que tengan un éxito material, pero internamente no se sienten contentas, se sienten que algo le falta y ni siquiera pueden identificar qué le falta, ¿no? Por eso es importante ese trabajo integral de todas las áreas de nuestra vida. Y acabas de decir algo, lo primero que se me vino es el compararnos, ¿no? De alguna manera compararnos con lo que hace o logra el otro. Y esto nos hace alejarnos también de nuestras propias metas y de lo que realmente nos hace sentir. Totalmente. Y cuando hablamos de metas, Fairuz, algo que yo siempre le hablo a mis clientes es que es importante accionar, porque cuando tu mente tiene un plan y tiene una acción que toma diariamente, ahí no hay espacio para deprimirte ni para sentir ansiedades, porque estás actuando, estás tomando acción, y la acción y el movimiento no te van a dejar sentir ninguna ansiedad. Y siempre, inequívocamente, la ansiedad es esa emoción que siempre vive en el futuro, no vive en el presente. Es aquello que te causa cómo me va a salir esto, cómo me va a ir en esto, cómo será mañana, cómo será en un año. Entonces, para poder evitar eso, tenemos que tener metas en todas las áreas de nuestra vida alineadas con nuestros valores y accionar hacia esas metas diariamente. Sandra, ¿de qué manera podríamos empezar a trabajar en un plan? ¿Sí? Nos hablas de ponernos las metas, de tenerlas muy claras, pero a partir de allí, ¿cómo recomendarías iniciar? Bueno, siempre, no solo es, como te dije, en mi proceso de coaching, siempre el objetivo va primero, pero luego vamos a la realidad. ¿Qué te ha detenido en este momento? Y es allí donde vamos a explorar y a tener como conciencia de y descubrir qué es lo que hasta ahora no nos ha permitido lograr algo que queremos, quizás de hace un año, de hace 5 años. Exploramos la realidad y siempre tenemos que tener opciones para ese objetivo, mínimo 3 opciones, es muy importante, y luego accionar sobre ese objetivo constantemente. Y lo puedes cambiar, puedes alterarlo, pero siempre tenerlo en mente y actuar diariamente, escribirlo. Porque yo digo que hay que tener objetivos con propósito. El propósito de tu objetivo es muy importante para que tú puedas tener esa pasión de ir hacia ese objetivo. No puedes tener un objetivo porque alguien más lo tiene o porque a alguien más le salió muy bien. Tiene que ser algo que resuene con tu pasión interior sobre qué es para ti tu éxito profesional o qué es para ti tu éxito como mamá o como papá o como hermano. O sea, ¿qué es el éxito para ti en la sociedad? Entonces, tiene que ser muy en relación a ti mismo. No puede ser que quieres alcanzar lo que otra persona quiere. Lo que otra persona logró puede ser una inspiración para ti, pero no debería ser motivo de ni de envidia, ni de alinearte exactamente con el objetivo ajeno. Tiene que ser muy en relación a ti misma. Hablabas del propósito y lo siguiente que se me ocurre, Sandra, preguntarte es cómo se relaciona la mente inconsciente con la abundancia y el éxito profesional cuando estamos realmente enfocados en el propósito. Porque cuando tú vienes desde el propósito, vas a lograr tu éxito profesional. Porque si tú estás, un ejemplo, mi propósito, te lo explico en relación a mí misma, mi propósito en esta etapa de mi vida es lograr ser un instrumento de transformación para tantas personas como yo pueda ayudar. Ese es mi propósito. Y luego, obviamente tiene que haber un intercambio económico, pero mi propósito no es el dinero exclusivamente, mi propósito es la transformación de vidas. Y eso es lo que me mueve a hacer cosas diariamente, aún en esos momentos donde yo no quiero hacer algo, pero la disciplina y la emoción de mi propósito y esa pasión me lleva hasta allí, me lleva a actuar sobre mi meta, sobre mi objetivo. Entonces, esa es la manera, sentirlo como qué es lo que yo haría en mi vida, que si no necesitara el dinero, yo lo haría por hacer. Y ahí puedes, con esas preguntas, vas descubriendo tu propósito. O si estás en tu propósito ya. Sandra, estoy disfrutando mucho esta conversación contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y hay algo que creo que ocurre, que ocurre, pero más como alguna manera, como una reacción muy propia cuando estamos tratando de ir hacia nuestro propósito o de conectar con eso que disfrutamos, que nos hace felices, y es el autosabotaje. ¿Esto forma parte de ese 95% del inconsciente? Totalmente, totalmente. Por eso es tan importante conocernos a nivel de lo que nos, qué es lo que nos está saboteando, ¿no? Porque ese 5% de nuestra mente consciente quiere accionar, tiene claridad, pero no entiende qué es lo que lo detiene hacia esa meta. Y son todas esas emociones y creencias que están en nuestro inconsciente las que nos está deteniendo. Eso es lo que nos sabotea. Pues a trabajar en ese 95% que es muy poderoso, que es muy grande y que nos va a poner también en el lugar que queremos. Sandra, ¿qué mensaje le darías a la persona que esté escuchándonos ahora y sienta que de alguna manera ha resonado con este transformar? Yo le diría que busque, que si tiene ya la conciencia y la claridad de que hay algo en su vida que no está funcionando y que se ha identificado con nuestra conversación, que busque mentores, personas que lo apoyen a transformar eso que tiene guardado y que ni siquiera tiene mucho conocimiento de qué es lo que lo está frenando a su próximo paso, ya sea en su carrera, en su vida personal, en su vida romántica, en sus finanzas, y que siga adelante, porque yo escogí este nuevo camino después de mis 30 años como asesora financiera, de una carrera exitosa de la cual no tenía que retirarme, porque yo en mi vida tuve mis propios procesos, que tuve los mentores y los coaches que me apoyaron, y una vez me prometí que yo iba a hacer eso para otras personas. Entonces, he tenido, siempre mi llamado es de servir, pero al convertirme en coach ha sido un propósito más grande, pero fue porque en su momento yo, algo en mí no estaba bien y yo busqué el apoyo necesario, yo transformé y le doy gracias a Dios. Incluso yo no le llamo a lo que tengas que pagar para buscar ayuda un gasto, yo le llamo la inversión, la mejor inversión que vas a hacer en tu vida, porque vas a hacer esa inversión que te vas a sentir pleno, lleno, completo. Siempre van a haber retos, porque siempre que superas uno, viene otro, pero vas a tener los elementos, vas a tener las herramientas para superar los retos posteriores. Entonces, toma acción y búscate de esas personas que te pueden ayudar a salir de esa situación en la que te encuentras, donde no te sientes pleno, donde quieres un cambio y no sabes cómo hacerlo. Siempre es interesante tener el apoyo de un profesional que nos ayude a salir de donde estamos. Yo siempre digo que no todo lo podemos hacer solos y qué grande, qué importante, Sandra, que hay personas como tú que también se ponen al servicio, así como en algún momento esas herramientas para ti fueron muy útiles, que lo traigas ahora, creo que te ponen en total alineación con tu propósito, ¿es así? Así es, porque para mí no hay nada más que me llene cuando yo termino un programa con un cliente y veo sus cambios y veo cómo transforma. Eso es una emoción que me llena el alma, que no hay recompensa económica que le puedas poner a esa sensación de plenitud. Sandra, me gustaría pedirte, si puedes, por supuesto, de total anonimato, que nos compartas un caso que para ti haya sido trascendental, digamos, que te diga, sí, yo estoy en el camino correcto. Mira, tengo muchos casos, pero tengo un caso de alguien que fue la persona que yo considero que más rápido, era una persona que estaba confundida con sus sentimientos, con sus relaciones, y básicamente en muy pocas sesiones esa persona dio un cambio de 180 grados para no, si digo 360 queda en el mismo lugar, pero transformó su sentido de valía, su amor propio de una manera impresionante, muy rápida, y se comenzó a vivir una vida plena, porque profesionalmente le iba muy bien, pero en su vida personal estaba confundida, atrayendo relaciones que no eran positivas, pero era porque no tenía suficiente amor propio. Y siempre tiene que ver con nuestra niñez, con las experiencias que tuvimos en nuestra niñez, con nuestro padre o con nuestra madre. Inequívocamente siempre vamos allí cuando nos hace falta esa valía, ese amor propio. Otras personas han venido a mí buscando su propósito, pensando que donde estaban no era donde querían estar, pero al descubrirse ellos mismos y otras emociones o otras creencias limitantes, han seguido en su carrera felices y más productivos. O sea, tengo diferentes casos, ¿no? Personas que vinieron porque estaban a punto de divorciarse y pudieron salvar su relación y están contentos en esa relación. O sea, tengo diferentes casos. Gente que vino por sus finanzas, gente que vino porque está emprendiendo un nuevo negocio, y todas lograron lo que venían a buscar. Y como me han dicho muchos, no es algo que termina cuando el proceso de coaching termina, es algo que continúa después de eso, porque ya tienen mucha claridad de lo que van sintiendo y van pensando en el camino. Y de alguna manera ya se abrió esa cajita, creo. Vuelta no hay, ¿no? Siento yo. Sandra, no. Me gustaría pedirte, porque se me acaba de ocurrir, claro, y ya me dirás si se puede de alguna manera abordar, ¿de qué manera pueden trabajar los padres? Padres de niños muy chiquitos, bueno, también creo que de adolescentes, porque todas las etapas son muy importantes, con esta herramienta para crear en esos chicos confianza, esa seguridad, ese amor propio del que tanto estamos hablando y que creo que todo parte de allí. Mira, es muy importante y yo tengo dos hijas, tengo cinco nietos y siempre digo, me hubiera encantado tener estas herramientas cuando fui mamá, pero gracias a Dios, sin tenerlas, creo que no hice mal trabajo. Tengo dos hijas maravillosas que son madres profesionales. Yo diría que tenemos que tener mucho cuidado de cómo le hablamos a nuestros hijos, porque en esas etapas, desde el vientre hasta los 7 años, están en un modo casi hipnótico, donde todo lo que les decimos, todo lo que, cómo actuamos en nuestro hogar, ellos lo están recogiendo, y ahí es donde tenemos que tener cuidado de cómo actuamos, cómo hablamos, porque nuestras palabras son poderosas, no solo para nosotros, sino para las personas que nos escuchan. Entonces es sumamente importante tener esa conciencia de que nuestras actuaciones están determinando muchas cosas de ese niño que estamos como padres levantando. Entonces tendríamos, pero volvemos a lo mismo, esos padres quizás tienen patrones inconscientes que no les permiten que los mantienen en una forma reactiva con ira, con molestia. Por eso que es importante que si un padre o una madre me está escuchando que siente que tiene patrones que no puede controlar, que no sabe cómo controlar, que busque ayuda porque le está marcando el futuro a ese hijo o a esa hija que tanto ama. Sandra, muchísimas gracias por esta respuesta y por ese apoyo, ese granito de arena que traes también para la humanidad. Sé que estás trabajando ahora en unas sesiones de coaching uno a uno y quiero pedirte por favor que nos cuentes más sobre esto. Bueno, como les hablé, yo utilizo un modelo de coaching donde trabajo a base de objetivos porque la mente necesita dirección. Entonces, si alguien me viene con un problema, siempre vamos a buscar definir un objetivo que sea simple, medible, que sea en relación a la persona, que tenga una fecha de comienzo, una fecha de terminación, porque la mente funciona con dirección. Pero donde más tiempo vamos a gastar es en el checar o explorar la realidad de esa persona. Y es allí donde yo voy a tomar en cuenta cuáles son los patrones que estoy escuchando de esa historia que la persona no tiene conciencia que los tiene allí. Y allí es donde utilizo mis técnicas de reprogramación, de timeline therapy, mis técnicas de integración de partes, hasta hipnosis para instalar objetivos, anclajes. Tengo técnicas para personas que vienen con fobias a algo o con traumas. Y es allí donde yo gasto bastante tiempo, pero en el interín vamos teniendo opciones para cuáles son las opciones, mínimo tres para lograr ese objetivo. Y vamos accionando y vamos revisando semana con semana cómo va progresando con el objetivo. Y en PNL hay una presuposición que el problema nunca es el problema, que el mapa no es el territorio. Las personas vienen por A y resulta que es C lo que tenemos que explorar. Y solamente en el hablar y en la escucha es donde vamos a poder potenciar ese objetivo, porque vamos a poder eliminar todo aquello que hasta ahora les ha impedido hacerlo. También siempre es importante alinear cada objetivo con valores, porque tenemos valores macro, pero para cada objetivo tenemos que tener valores para poder lograrlo. También hago un test sobre niveles de conciencia para saber cómo estamos, en qué nivel estamos. Y es un programa muy dinámico, ¿no? Y cuando la gente viene porque quiere hacer una transición, porque tiene otra meta, porque viene un cambio, nos exploramos muchísimo cómo descubrimos el propósito para que esa persona, cuando hace esa transición, tenga claridad hacia dónde va a ir. Entonces, el estilo se va adaptando de acuerdo al objetivo que vamos a lograr con cada persona. Bueno, todas las personas que estén resonando con el mensaje de Sandra hoy, con todo lo que hemos estado conversando hoy, ya saben que acá debajo en la descripción del directo tienen todos sus enlaces de contacto. No hay excusas, solamente hay ganas y muchísimo, muchísima intención. Sandra, vamos a ir, si te parece, con un videíto muy rápido de Mindalia, porque quiero seguir contándoles o que sigan conociendo lo que es Mindalia Televisión. Mira. Mindalia Televisión se renueva para ti. Ahora en MindaliaTelevisión.com podrás disfrutar de un diseño mejorado que te hará mucho más fácil encontrar el contenido que amas. Descubre los próximos estrenos del canal, los vídeos más vistos de la semana y nuestras recomendaciones seleccionadas especialmente para ti. Explora y encuentra información sobre espiritualidad, misterio, salud o crecimiento personal. Conecta con mensajes que empoderan, despiertan conciencias y enriquecen tu vida. ¿A qué esperas? Visita ahora MindaliaTelevisión.com y vive una experiencia única. ¡Te esperamos! Y estamos de vuelta con Sandra Caldera. Sandra, vamos a responder algunos mensajitos que hemos recibido. Desde México nos saluda Carlos y dice, desde niño siento que no merezco el éxito, aunque me esfuerce. ¿Cómo puedo empezar a cambiar esta sensación? Allí es donde tenemos que explorar cuándo adquirió esa creencia y la misma terapia que usamos para eliminar las emociones que te comenté, las cinco más fuertes, usamos la misma terapia para eliminar creencias limitantes y reemplazarlas con una nueva creencia, con la creencia que te va a llevar a obtener el resultado que quieres. Muchas gracias, Sandra, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con Tomás desde Chile. Dice lo siguiente, siento que elijo parejas muy parecidas emocionalmente. ¿Esto también viene del inconsciente? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, claro. Siento que elijo parejas muy parecidas emocionalmente. ¿Esto también lo elige el inconsciente? Exactamente, eso se llama la relación espejo, porque lo que no te gusta en otra persona es un reflejo de algo que no te gusta en ti. Y lo que te atrae de otra persona también es un reflejo. Entonces, si eliges personas iguales a ti es porque estás supuesto a mirarte, te sirve de espejo esa pareja. Gracias, Sandra, por responder. Desde Venezuela, Luis nos dice, llevo años sin poder ahorrar ni progresar económicamente. ¿Puede estar relacionado con mis creencias inconscientes? Totalmente. La abundancia es un estado. Y si nosotros tenemos creencias limitantes, que a veces nuestros padres en el antaño nos decían, es que no hay suficiente, es que no tenemos suficiente dinero. Todas esas creencias se te van quedando, o el dinero es difícil de lograr, cuesta mucho trabajo. Todo eso el subconsciente lo va guardando y tú vas actuando sin tener conciencia que esto te está rigiendo tus posibilidades de abrirte a la abundancia. Muchas gracias, Sandra, por tu respuesta. Jorge nos dice, ¿por qué aunque quiero avanzar me cuesta mucho tomar decisiones importantes? Esto también es importante mirar tu pasado, Jorge. Es importante descubrir qué es lo que en tu niñez te hizo posponer decisiones importantes, qué viste, qué escuchaste, qué experimentaste para poder reprogramar tu mente para que puedas tomar acciones decisivas y de manera exitosa. Muchas gracias, Sandra. Esteban nos dice, tengo miedo al cambio, aunque sé que es necesario. ¿Esto es una trampa del inconsciente? Totalmente. Ahora, sentir miedo no. Ya te digo, con las terapias, los diferentes miedos se pueden ir minimizando, pero si tienes miedo constante de tomar decisiones, sí tienes que trabajarlo, porque a veces el miedo te sirve de impulso. No es malo sentirlo, es malo que te paralice, es malo dejar que no te permita tomar acción, porque ya ese es un miedo que no te añade nada positivo, sino que te atrasa en tu progreso de como persona. Gracias, Sandra, por tu respuesta. Vamos ahora a responderle a Mirta. Nos dice, ¿cómo se hace una creencia? ¿Es mía o heredada? Eso lo descubrimos en la terapia, porque allí la mente es subconsciente, en esa terapia de Timeline Therapy te va a ir llevando a ese momento, a ese evento donde instalaste esa creencia y vas a saber exactamente cómo la adquiriste. La vas a traer a tu conciencia, la vas a poder mirar. Muchas gracias, Sandra, por ir aclarando estas dudas. Como siempre, los invito a que las preguntitas que tengan nos las vayan dejando acá y en el video en diferido, que además tiene información preciosísima y seguramente va a resonar con alguien. Así que nos ayudan muchísimo dejando sus comentarios, que además Sandra, si tiene la oportunidad, también va a responder a algunos de ellos. Vamos ahora a responderle a Santiago. Nos dice, a veces tengo pensamientos que no entiendo de dónde vienen. Esos pensamientos los tienes guardado en ese 95% de tu mente inconsciente y te está rigiendo en tu vida, y lo importante es saber de dónde viene, mirarlo, y si es algo que no te permite actuar en el mundo de manera positiva, porque nuestros pensamientos rigen nuestro actuar y nuestras decisiones, y entonces hay que transformarlo, reprogramar ese pensamiento para que puedas actuar en el mundo de manera positiva. Sandra, muchísimas gracias por haber estado hoy con todos nosotros. Gracias por este ratito que hemos estado compartiendo. Quiero agradecerles también a todos ustedes y a los que nos van a ver más adelante en diferido. Sandra, quiero invitarte a que seas tú quien cierre para todos nosotros la charla del día de hoy con un último mensaje. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Espero que esta corta intervención de hoy los ponga por lo menos a pensar y les traiga mucha claridad cuando tienen confusión, para que puedan actuar, y si necesitan apoyo, pues saber que necesitan apoyo y buscar ese apoyo profesional para que puedan tener una vida mucho más balanceada. Y como les dije anteriormente, es muy importante pensar en nuestra vida como esa mesa firme que queremos tener, pero que tiene cuatro patas y que tenemos que tenerlas todas muy bien fuertes para que la mesa no zambalee, para que la mesa no se caiga y podamos vivir en armonía con todos los elementos y todas las áreas de nuestra vida.